En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Déjame pasar la puerta donde Eva come hormigas y Adán fecunda peces deslumbrados. Déjame pasar, hombrecillo de los cuernos, al bosque de los desperezos y los alegrísimos saltos. Pero no quiero mundo ni sueño, voz divina. Quiero mi libertad, mi amor humano en el rincón más oscuro de la brisa que nadie quiere. ¡Mi amor humano! Quiero llorar porque me da la gana, como lloran los niños del último banco, porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que sonda las cosas del otro lado. 5 de junio, 1898. Un día como hoy, nació el poeta Federico García Lorca. Cinco de junio, 1941. Un día como hoy, nació la pianista Marta Argerich. Recomiendo el documental Bloody Daughter, Hija Sangrienta, sobre esta excelsa pianista. Cuando yo muero, muere el mundo. Pobre mundo que ignora su destino, el día de mi muerte. 2,000,000,000 mueren cuando mi muerte llega. Me llevo a la tumba un continente entero. Son valerosos, inocentes, e ignoran que si me hundo, ellos me siguen al instante. Así, en la hora de la muerte hay un clamor de buenos tiempos, mientras, loco, egoísta, yo agito la campana del mal año. Allende mi tierra, hay tierras vastas y brillantes, pero mi mano firme les apaga la luz de un solo gesto. Anulo Alaska, degüello a Gran Bretaña, pongo en duda al monarca Sol de Francia. Con un guiño promuevo la locura de la vieja madre Rusia. Derribo a Australia y le planto una lápida. Aparto a Japón de un puntapié. ¿Y Grecia? Eliminada, la haré volar y desplomarse como a la verde Irlanda, convertida en sudoroso sueño mío. Desesperaré a España, fusilaré a los hijos de Goya y daré tormento a los de Suecia. Abatiré flores y granjas y ciudades con rifles de crepúsculo. Cuando mi corazón se para, el gran Ra se hunde en el sueño. Sepulto las estrellas en el abismo cósmico. Por eso, escucha, mundo. Yo te he avisado, y teme, el día que me asqué, tu sangre estará muerta. 5 de junio, 2012. Un día como hoy, murió el escritor Ray Bradbury. Yo, Jehová, decreto que se termine todo de una vez. Hago la cruz al sistema solar. Francamente no sé qué decirles. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y nadie parece darse cuenta. Si destruyen el mundo, ¿creen que yo voy a volver a crearlo? Yo, Jehová, decreto. Nicanor Parra. 5 de junio. Red roses too. I see them blue. Día Mundial del Medio Ambiente. To myself, what a wonderful world. Ah, y un día como hoy, Montag leyó un libro en lugar de quemarlo. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirle.